Te cuento que acá en el estudio tenemos a Héctor Ríos, que le doy la bienvenida. Vamos a charlar un ratito con él. ¿Cómo estás, Héctor? Si querés saludar. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, gato, ¿cómo andás? Hola, gato. ¿Estás por ahí? Te perdimos. Sí, Ah. hola, buen día, un abrazo grande, le decía. Ah, Oh, se no se cortó. escuchó No. acá. Bueno, así que vamos a estar acá charlando con Héctor. Cualquier cosa, nos querés mandar un audio, estamos pendientes. Dale, Muchas gracias. un abrazo, Un chau. abrazo, chau, chau. Chao, chao. Bueno, y como le contábamos a la audiencia, así en radio en vivo, buen día, bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con fresco. Estás refrescoli, bueno, Héctor viene. Bueno, presentate, ¿querés? No, ¿Quién soy es un. Héctor Ríos? Hola, ¿qué tal a todos los que están escuchando? Soy un mendocino por adopción. Hace 8 años compré un terreno acá en Lavalle. Me instalé, comencé un sueño con mi compañera. Y lamentablemente, como yo lo digo siempre, el paraíso que creía haber encontrado se transformó en una especie de infierno a raíz de la contaminación que fui descubriendo de a poco, que venía padeciendo y no me daba cuenta. Fui muy ignorante y tengo mucha, obviamente, culpa por eso, por no haberme dado cuenta antes. Todas las señales que sufría en mi cuerpo y ella, náuseas, vómitos, diarreas, dolores de cabeza, subidas y bajadas de presión, en fin. Y ante todo, justo cuando comenzó el año 20, un amigo necesitaba sangre acá en el Hospital Central y yo fui a donar, como siempre, y ahí me enteré que no podía donar sangre porque estaba anémico. Fue creo que el error más grande que cometí. No le di importancia, pensé que era solo una cuestión de edad, de mala alimentación, y no le di importancia. Pero bueno, justo ese año, como ustedes recordarán, comenzó la pandemia. Esto que les cuento pasó en marzo, ahí apenas comenzada la pandemia. Bueno, lamentablemente la flaca en noviembre se enfermó y 38 días después falleció. Un cáncer de hígado fulminante. Bueno, la cuestión es que yo simplemente creí que era parte de la vida, que era cuestión de su destino, pero a los 15 días de fallecer ella, fallece otra vecina. Y claro, recién ahí es como que comencé a pensar que algo podía estar ocurriendo en la zona. Ahí recién comencé a recordar todas esas cosas que habíamos vivido con respecto a nuestra salud. Comencé a averiguar y descubrí que había muchas ordenanzas, leyes provinciales y nacionales que decían que el lugar o que en el lugar las cosas que ocurrían no debían ocurrir. O sea, había muchas cosas que estaban ocurriendo y que no deberían estar ocurriendo. Estamos hablando de, ubiquemos a la gente en la zona que es La Pega. La Pega, que estoy pegadito, yo a 10 cuadras al sur tengo el límite con Guaymallén. Y a 10 cuadras al oeste tengo el límite con Las Heras, esa triple frontera intermunicipal. Bueno, una de las primeras cosas que descubrí fue que las ordenanzas del año 2000 decían que determinadas industrias no podían estar en el lugar, como son los hornos de ladrillo. Y lo mismo estaban en Guaymallén y en Las Heras. Y gracias al reportaje que me hizo un diario de Lavalle, eso, muchos vecinos de Guaymallén se comunicaron con ellos para decirle que todo lo que yo estaba descubriendo, o diciendo, describiendo, perdón, ellos también lo sufrían. Así fue como yo descubrí que 15 cuadras al sur, o sea, pegado al límite con Guaymallén, había un basurero, el más grande del El más oeste de grande. Mendoza, y que pertenecía al distrito más grande, con mayor cantidad de población de Mendoza, que es Guaymallén. Bueno, obviamente ahí comencé a darme cuenta muchas cosas que entendí, muchas cosas que para mí habían pasado, digamos, de largo, sin prestarle importancia, y ahí comenzó también un proceso de arrepentirme de tantos errores que había cometido y a los que no le había dado la importancia, y comencé a entender tal vez que el precio que yo estaba pagando por tanta ignorancia era ese, el de haber perdido a mi compañera. ¿A qué le llamas ignorancia? Porque bueno, esta es la historia de Héctor, que buscaba un paraíso, como bien mencionó al principio, porque el lugar es muy lindo, o se ve muy lindo. Se ve lindo. Quizás a eso te referís. Claro. ¿Qué te referís con ignorancia? Porque como vos hay un montón, ¿no?, de historias, sí, ¿no? Eso es lo terrible, que yo descubrí que no soy la única víctima. Primero, que la contaminación que existe en la zona es muy grande, muy grave, confirmado por informes ambientalistas y médicos de la Universidad de Cuyo, del año 18, realizados en el año 18 y 19. Todos esos informes fueron cayendo en mis manos gracias a la colaboración de algunos otros vecinos, y eso terminó de, obviamente, darme cuenta que había responsables, hay responsables detrás de todo este desastre ecológico que ocurre en la zona. Y que lamentablemente, como les digo, no soy la única víctima, y lo más terrible para mí es la cantidad de niños enfermos con asma. Yo personalmente conozco más de 20, y eso que no conozco a todos, pero yo conozco personalmente a más de 20, y a más de media docena los conozco, los veo casi todos los días. He hablado con los padres, ellos han entendido y se han dado cuenta de que ese asma o esos problemas respiratorios o esos mocos permanentes en esos niñitos, estamos hablando de niños de 0 a 10 años, es producto de la contaminación del aire que hay en la zona. Y lamentablemente la contaminación del aire provoca otras contaminaciones como son la del agua y la del suelo. Y de esa zona, esa zona donde yo vivo, está calificada como el cinturón verde del Gran Mendoza. O sea que de esa zona sale, yo calculo, por lo que estuve averiguando, más del 60% de la producción alimenticia que consumen los mendocinos. Mm. Melón, sandía, todos sabrán, la gran calidad el melón y la sandía de la Valle. Y obviamente tomate, ajo, papa, cebolla, cantidad. O sea, muchísima cantidad de alimento que lo consume el mendocino. Y yo lamentablemente hoy les tengo que contar a todos los mendocinos que estén escuchando y a los que no, que la probabilidad de que estén consumiendo productos contaminados es muy alta, muy alta. No quiero con esto asustar a nadie, pero yo creo que es hora. Y por suerte, entre comillas, los últimos meses han ocurrido desastres que complican más todavía la situación, como el derrame de Aysam sobre el Pescara, que hasta el día de hoy permanece, está tirando 300 litros por segundo de, perdón la expresión, mierda, o sea, aguas cloacales negras, al Pescara. Y ese Pescara, de ese Pescara, se nutren muchísimas hectáreas de alimento. Yo ayer las he visto, ayer he ido justamente a la zona, porque estoy en contacto con otros vecinos de Guaymallén desde hace poco, que también vienen realizando denuncias sobre este problema de Aysam. Y ellos se han visto afectados directamente. Bueno, ahí he podido apreciar directamente la cantidad de cultivos que hay en la zona y la cantidad de cultivos que están regando sus productos con, lamentablemente, aguas servidas. Y esto entonces se suma, porque estoy hablando de que el basural de Puente de Hierro está a no más de 30 cuadras de este lugar. O sea, y como les dije, está a 10, 15 cuadras al sur de mi casa. Yo descubrí que las leyes que existían en el momento en que esto, en vez de mejorar, se agravó, ya tenían 20 años. Años 2008, 2009, 2010... El municipio de Guaymallén en aquel entonces solo enviaba el 30% de los residuos a ese lugar. Perdón, acá hacemos un paréntesis, porque es un lugar al que enviaban residuos que no estaba preparado. Lo venía denunciando la asamblea también de Guaymallén hace rato, que no estaba preparado con las capas de un material especial que tienen que dividirlo de las napas subterráneas. Claro, no, ese lugar no tuvo nunca el mínimo tratamiento que debería tener todo lugar donde se va a arrojar algún tipo de residuo, y más siendo un municipio el que va a arrojar ahí la mayor cantidad de basura. O sea, el municipio de Guaymallén estuvo cometiendo, por lo menos desde que yo descubrí esto, un gran delito. Porque ellos, durante estos 8 años, estuvieron arrojando basuras a ese lugar, sabiendo que ese lugar no estaba en condiciones para recibir esa basura. Por lo que, entonces, yo supongo que si algún día, y perdón que haga referencia a lo que está pasando en el país hoy, si realmente hay justicia, o si van a seguir haciendo justicia, aunque más no sea medias, pero todos los responsables de que tiene este desastre ambiental acá en Mendoza, también vayan, o por lo menos detenidos, procesados. Tal cual, porque le contamos a la audiencia que si bien luego de más de 10 años de batallar con expedientes y demás, se logró el cierre y el traslado del basural de Puente de Hierro a un basural que sí está preparado con las napas, que sí, es tiene la capa de impermeabilización. Tiene. También hay algunas cuestiones que es importantísimo que los que se sepa, que ese lugar también ya debería ser tratado de otra... O sea, a ver, básicamente hoy nadie debería enterrar basura como lo vienen haciendo los municipios de Gran Mendoza. Uh-huh. Se debería tratar el 100% de lo que nosotros llamamos basura. Uh-huh. Es posible, otras sociedades lo hacen, uh-huh. No voy a hablar, o sea, me refiero a otros países, pero acá también se puede. Justamente, por eso ahí íbamos a llegar a eso, que si bien se cerró el basural, quedó, primero, historias de enfermedades, quedó el territorio contaminado, y quedaron un montón de personas que trabajaban también del basural, si se quiere... Sí, supuestamente... No organizadamente, claro, digo. No, supuestamente... Y por los spots publicitarios que largó el gobierno, tanto de municipal como el provincial, porque yo acá hago responsable directamente al gobernador de la provincia. Para mí el responsable máximo de lo que viene pasando hace 8 años se llama Alfredo Cornejo. Porque acá estamos hablando del ambiente. Y lamentablemente para mucha gente, y ahí es donde yo me refiero a la ignorancia que yo he tenido, y creo que todos en cierta manera gozamos o tenemos ese problema de que mientras estamos con vida, creemos que estamos bien. Uh-huh. Que un resfrío, que un dolor de cabeza, que una subida de presión, o que una náusea, o que un día, que es normal. Nos hemos acostumbrado a vivir enfermos. Ahora, tenemos que saber, la gente tiene que saber, que el 50% de las enfermedades que hoy padece, obviamente no solo el Gran Mendoza, sino en gran parte del planeta, se deben a la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es la causante, por ejemplo, son casi 15 millones de personas que mueren al año en este país, en este planeta, solo por respirar aire contaminado. Solo por respirar aire contaminado. Son estadísticas. Uh-huh. Si las quieren googlear, el que tiene dudas, yo los reto a que averigüen. Y como te dije, hay responsables, porque yo descubrí leyes del año 1992 de Mendoza, y estamos hablando que la reforma de la Constitución fue en el 94. O sea, que yo voy a suponer que parte de esa hermosa ley del año 1992 de Mendoza, y digo hermosa por lo que realmente admiro a la gente que desarrolló esa ley, y cómo no se le dio la importancia que debía, y ante todo, no hacerle caso. ¿Las leyes para qué están? Ah, si nos querés contar un poquito la ley y lo que debe haber sucedido que no se aplicó nunca, eso claro, es lo que entiendo. Bueno, sí, tengo tantas leyes. La 5961, creo que es, del año 92, de Mendoza, que es la que ahora está el gobierno de Alfredo Cornejo teniendo en cuenta para que las mineras, ¿cómo se dice?, se acomoden a la ley, cumplan con la ley. Todo lo que hoy está pasando con respecto a la minera San Jorge y a todos los requisitos que debería cumplir, están regidos por esa ley. Que realmente uno cuando la lee, yo la he leído un montón de veces, admiro a la gente que la hizo Y también digo, bueno, si esto se cumple, si se respeta esa ley, por ejemplo, la minera San Jorge no podría funcionar. O sea, acá lo que yo a veces por ahí les explico a la gente, que mezclo, cuando me dicen que estoy mezclando mucho tema, es que bueno, lamentablemente acá estamos hablando de la vida. O sea, yo estoy enfermo cuando no debería estar enfermo. Uh-huh. Y la causa de la enfermedad mía es la contaminación ambiental. Y la responsabilidad de la contaminación ambiental es el gobierno. Entonces, y la justicia, lamentablemente, no es tan rápida, por lo menos en el caso como tal vez sí lo es en otros. Por eso es que se mezcla todo. Lo que hoy puede estar pasando en este país con una ex presidenta de este país, también se mezcla con lo que a mí me viene pasando de hace 4 años, que yo vengo denunciando con las leyes y la justicia de Mendoza, perdón la expresión, no me da bolilla. Recién hace 2 años sí pude acceder a hacer una denuncia penal a instancias, digamos, de fiscales que sí son ambientalistas, o sea, de personas argentinas que conocen la ley, porque también me ha costado conseguir respaldo legal acá en Mendoza. Recién ahora estoy conociendo, entre comillas, abogados ambientalistas que a lo mejor me van a ayudar mucho en esto, porque esto recién es el primer paso. Uh-huh. Cerrar el basural es solo el primer paso. ¿Por qué? Porque la contaminación ya está. Uh-huh. Resolver eso no es de un día para otro, puede llevar años, y aparte el gobierno, tanto municipal como provincial, tienen que hacerse cargo de los costos que esto va a implicar, y obviamente también proteger a toda esa gente vulnerable de verdad, que es la que sobrevivía rescatando un poco de basura, pero que a su vez eran súper explotados por la familia que manejaba ese basural, como si fuera una cosa privada. O sea, por eso, a ver, si hablamos de leyes o de justicia, hoy, lo que ha ocurrido en el basural de Puente de Hierro es un delito no solo muy grave, porque hay penas de 8 a 25 años, porque se han arrojado residuos peligrosos, que los maneja otra ley, los cuales las condenas son de 8 a 25 años. Y aparte, si yo tengo que ser, no digo un gran legalista o muy inteligente, la connivencia que hubo entre la familia que maneja el basural y los dirigentes de Guaymallén, el señor, por ejemplo, Juan Correa, o incluso el intendente anterior, Marcelino Iglesias, ellos han cometido lo que le acusan o la quisieron acusar también a la expresidenta del país, asociación ilícita. Porque según lo que yo puedo ahora ver y entender después de 4 años de leer un montón de leyes, los delitos que ha cometido el exintendente de Guaymallén, los funcionarios de ambiente, que no es el único, hay otros más, es muy grave. Entonces espero que, y apelo a la frase tan masificada, ojalá que haya justicia en algún momento acá y esta gente también vaya presa si tiene que ir presa. Y por otro lado, Héctor, están los hornos de ladrillos. Sí, bueno, por eso les digo, el problema de contaminación de la zona es grandísimo. ¿Eso continúa? Por lo que mira, ahí es otro, por otro eso tema. Digo, sí. Otro tema, ¿qué pasa? Pero es en la misma zona. O sea, te estoy hablando todo en un radio de 5 a 6 kilómetros. Por ejemplo, la justicia, cuando yo hice la denuncia penal recién hace 2 años, me sorprendió cuando le pidió el famoso pedido de informes a los 3 municipios, uh-huh, porque yo le denuncié a los 3 intendentes, uh-huh, al señor Rigi, al señor Marcelino Iglesias y al señor Daniel Orozco, porque eran los 3 intendentes de ese momento. Bueno, y el informe que le exigió la justicia a estos 3 intendentes o al municipio es que le detallen todo lo que ocurre en 5 kilómetros a la redonda. Uh-huh. O sea que estamos hablando de 10 kilómetros de diámetro. Uh-huh. Entonces, prácticamente, desde el punto donde yo tengo mi casa, incluiría casi hasta corralitos, uh-huh, todo el algarrobal y casi llegando a la valle, la Villa Tulumaya. Uh-huh. O sea, es un radio contaminado muy grande y que es el mismo al que se le están arrojando las aguas servidas. Eso pensaba, en corralito ahí se suma más problemas. Sí, o sea, por eso también digo, gracias, lamentablemente tengo que usar esta palabra, no me gustaría, no me gusta, perdón. Pero por suerte, muchos otros vecinos han comenzado a hacer denuncias y yo creo que eso ha tenido que ver directamente en que este basural se haya cerrado hace una semana. Lamentable, yo, o sea, agradezco, me da bronca tener que usar esta palabra, a que otros vecinos hayan tenido y se hayan dado cuenta de los problemas. Porque esto nunca debería haber ocurrido si no fuera por la desidia gubernamental del momento. Mezclo los tantos. Si estamos hablando de que van a haber control ambiental con unas mineras que posiblemente van a contaminar ya no solo parte del Gran Mendoza, sino tal vez todo el agua que consumen los mendocinos, y estamos viendo que no son capaces de controlar algo que ocurre a 15 kilómetros de su casa, la casa de gobierno me refiero, ¿cómo van a controlar lo que está oculto en la montaña y donde casi nadie vive? Y ya vemos el antecedente de estas empresas, que a ellos no les importa lo que van a dejar. Entonces, no mezclo los tantos. Es que esto es prácticamente pelear por el derecho a vivir con, de forma digna y sana. Y yo lo que lamentablemente viví los últimos 8 años de mi vida fue producto de la contaminación ambiental, producto de que un gobierno provincial como el actual no tiene la capacidad para hacer los controles ambientales correspondientes. O sea, está jugando con la vida y la salud de todos los mendocinos. Yo no tengo problema en decírselo en la cara, de frente, al actual gobernador, a quien corresponda, al ministro de Salud de la provincia o a quien se me ponga enfrente. Porque creo, tengo todas las pruebas para decirle, entonces, ¿por qué esto no se cumple? Pues si ustedes van a hacer controles ambientales de las mineras, acá tienen el ejemplo de que ustedes no tienen la capacidad mínima para hacer un control ambiental. Si acá, a 15 kilómetros de la casa de gobierno, ustedes están dejando que se muera y se enferme gente, ¿cómo van a hacer para controlar algo que está a más de 100 kilómetros? Y donde hay una empresa con todo el mismo poder que tuvo el señor Marcelino Iglesias, de invertir la ecuación y agravar el problema en estos últimos 8 años. Porque el municipio de Guaymallén, con la decisión que tomó hace 8 años, cuando accedieron al gobierno, fue la que empeoró la situación, no la mejoró, la empeoró. Y eso, para mí, algún día espero que se haga justicia. Bueno, Héctor, entonces, en síntesis, este cierre del basural que llevó 10 años es el comienzo, es si el se comienzo. Quiere. Es un gran paso. Yo también, como me preguntaste, los chicos que lamentablemente viven o vivían de eso, el gobierno dijo que iba a darle una ayuda, tanto económica como alimentaria, y los iba a ubicar laboralmente en la planta de tratamiento. Ahí sí quisiera. Esa planta de tratamiento debería tener por lo menos mínimo hoy el doble de tamaño. Y por lo que yo he estado hablando con los chicos de ahí, se está importando basura de otros distritos para que ellos puedan tener un cupo de ingreso económico razonable. O sea, es algo contradictorio y lógico que la municipalidad de Guaymallén esté sacando basura de otros lugares, o sea, de otros municipios, para que esa gente que trabaja en esa planta le pueda redondear los números económicos para hacer una vida digna. Ahora, esa planta ya hoy debería tener el doble del tamaño mínimo. O sea, Guaymallén no debería llevar tantos camiones de basura al Borbollón. Debería reprocesarlos dentro de su distrito, o al menos ahí. O sea, puedo dar nombres de muchos técnicos, científicos, una señora Levantino, que ella... A ver, en estos años yo he estado en contacto y conociendo a mucha gente, entre comillas, científicos, técnicos especializados en esta cuestión del manejo de los residuos sólidos urbanos, y todos sabían del problema, han dado sus sugerencias al gobierno, y el gobierno desde hace por lo menos 8 o 9 años no les dio la importancia que debería haberle dado. Y hoy, para mí, lo más triste es, como digo, la consecuencia la van a pagar todos los niñitos que han nacido en la zona. Porque se le está coartando el derecho a realizar una vida digna, porque esos niños, lamentablemente, y yo no lo inventé, lo dicen los informes médicos, van a tener menor capacidad intelectual. porque las neuronitas de ellos, que necesitan, como todos, buen aire, un aire sano para respirar, para, con el cual se vive, ellos no lo han tenido. Y eso hace que, primero, haya menos cantidad de neuronas en su cerebro y después las famosas sinapsis tampoco se van a desarrollar. Sí hay una solución. Yo la conozco médicamente y voy a intentar hacérsela llegar al Ministerio de Salud de la provincia. Pero lamentablemente el tiempo a veces del que uno dispone, o los medios económicos, o incluso, obviamente, la justicia, yo ahora voy a plantear en las causas judiciales esto, para que se haga algo para remediar. Bueno, no solo hay que remediar el ambiente, hay que remediar las familias. Las familias. Con esta cuestión de las aguas cloacales, se está pensando en subsidiar a los agricultores. Perfecto. Ahora, también subsidian a toda la gente que ya está enferma en la zona de Puente de Hierro, porque el daño que se les ha hecho, y en el Corralito. Puente de Hierro, Corralito, la Pega, acá el Algarrobal, es muy grande y grave, y eso no se cura con unas cuantas vitaminas. Ayudan, sí, pero que el gobierno se haga cargo de darles las vitaminas correspondientes, con todos los médicos correspondientes que saben del asunto, un tal señor Saraco de la provincia de Mendoza, como te dije, Levantino, otra técnica. Hay muchísima gente en Mendoza que sabe del problema y que sabe cómo solucionarlo. Y si yo los menciono es porque espero que la justicia recurra a ellos. O sea, yo no soy el que les va a decir, yo les voy a sugerir como a estas personas, porque ellas son especializadas en esto. Eso es lo que a mí me da bronca. Yo haber descubierto tanta gente que hizo, estas dos personas que mencioné, intentaron desde su oficio, desde su profesión, hacer algo. Pero lamentablemente se chocó con la desidia del gobierno que tenemos hace 9 años en la provincia. Y yo lo digo sin problema y lo puedo demostrar. Y no es que yo sea anti-tal, no. Porque yo también estoy denunciando a Lavalle, y en Lavalle son del otro, de la oposición. Uh-huh. O sea, acá se trata de lo que en teoría deberían hacer todos los dirigentes gubernamentales, que una vez que llegan al poder, no existe el partido. Porque los argentinos somos todos. Claro. Y no deberían gobernar para unos cuantos, como lamentablemente venimos viviendo desde casi el 83. Yo, por ejemplo, hoy puedo decir eso. Para mí, los únicos dos gobiernos razonables que han pensado en la gente han sido del 83 al 89 y del 2003 al 2015. Más o menos es lo que yo ubico en el tiempo. Y son dos gobiernos opuestos, supuestamente. Uh-huh. Son dos gobiernos de los dos partidos principales y son diferentes. Uh-huh. Entonces, a mí que nadie me acuse de que soy anti-A o a favor de E o pro esto, pro aquello. Yo digo la realidad. La realidad la dan los números, los datos de la economía de nuestro país y de lo que mucha gente común ha podido disfrutar en esas épocas. Como te dije, bueno, el tema de las ladrilleras es otro tema que ahora se viene y que espero que la justicia también siga. Ya sé que lo sigue, que la está presionando sobre todo al municipio de El Algarrobal, porque en El Algarrobal se encuentran 200 ladrilleras, de las cuales ya todos sus propietarios, porque acá el problema es como siempre igual que en el basural, son los propietarios lo que obviamente mediante la corrupción hacen que los inspectores de los municipios hagan la vista gorda, como se dice. Uh-huh. Ahora yo he tenido, digamos, a raíz de las denuncias penales, los encargados de ambiente de las eras me han dicho que esperan que este año poder cerrar también todas las ladrilleras que existen en el Algarrobal, o sea, en el partido de las eras. Creo que en Guaymallén... Y ahí que se plantearía un traslado. Claro, acá eso también es otra cuestión. Todo el mundo, ¿cómo va a dejar sin trabajo? No, acá nadie está dejando sin trabajo a nadie. O sea, simplemente se tienen que trasladar 10, 15 kilómetros a otra zona. Es nada más. Y otra cuestión sí que... Y también cambiar los métodos de cocción del ladrillo. Yo por eso también, otra propuesta que voy a hacer al gobierno de la provincia es que fomente el uso del gas natural para no consumir tanta leña. Porque si hay algo que consumen muchísimo los hornos ladrilleros, es leña. ¿Y la leña de dónde viene? Del Chaco. Entonces nosotros, los ambientalistas de Mendoza, si somos responsables y coherentes, también deberíamos decir, che, tratemos de que no se use tanta leña en este tipo de cosas. Uh-huh. Somos responsables del desmonte de otras provincias. Bueno, ¿cómo podemos arreglarlo? Tenemos gas natural. Por suerte, este país y esta zona tiene gas natural a montones. Y eso contamina muchísimo menos. Entonces, eso hay que exigírselo a los dueños de las ladrilleras. Claro, el drama, como siempre. Que se modernicen. Que no, claro, exactamente, que se modernicen, porque la, a ver, vos por hablás, una cuestión ambiental. Los ladrillos de otro estilo no se los cocina leña, todo se los cocina gas. Y está funcionando el 80% de la fábrica de los ladrillos del país con ese sistema, con gas. Entonces, acá, ¿por qué no se puede hacer lo mismo? Se debe hacer lo mismo, porque es muy... O sea, lo que gasta el Estado en salud... No voy a decir sin darse cuenta, porque se tiene que, a no ser que haya, perdón, un estúpido detrás del gobierno, que a veces creo que sí. lo que está gastando el Estado provincial, por ejemplo, del Gran Mendoza en salud de los gran mendocinos, es casi el 30%. O sea, se podría ahorrar un 30% de todo lo que está gastando la salud provincial si todos estos problemas... Mejorando el ambiente. Mejorando el ambiente. Eso es todo. Bueno, Héctor, lamentablemente el tiempo nos corre, ya tiene que empezar otro programa. Muchas gracias por pasar por acá. Bueno, queríamos charlar con vos porque, bueno, si bien por un lado celebramos que finalmente se traslada el basural, ahora continúa el camino del resarcimiento a las familias que se enfermaron, que perdieron la vida, como en el caso de tu esposa. Y bueno, y el futuro, ¿no? También los niños... El futuro continúa esta lucha, así que bueno, vamos a estar pendientes. El aire de la mosquitera disponible para cuando quieras volver. Muchísimas gracias.